programa 93, miércoles 25 de octubre de 2017. Mira que hemos hablado veces aquí en Autofoto sobre música, hemos tenido músicos y músicas tocando en directo, hemos presentado discos, hemos hablado de conciertos en la agenda, pero hasta ahora no habíamos hablado de los poderes terapéuticos de la música, así que vamos hoy a hablar de musicoterapia, una disciplina oficialmente reconocida en algunos países que intenta ayudar a pacientes en un montón de campos de aplicación de los que hablaremos a lo largo de la charla de hoy con Carmen Miranda, musicoterapeuta, que está ya en el estudio de Radio Crash y a la que enseguida saludamos. Si Jaime Gil de Viedma viviera, murió en 1990 a los 77 años, cumpliría el próximo mes de noviembre 88 años. Y a él ha querido dedicar Eduardo Yagüe sus perros románticos de esta semana. Nos hablará de su obra y, por supuesto, nos leerá alguno de los poemas del poeta barcelonés. Acompañamiento musical, ya sabes que aunque tocamos varios palos en Autofoto tenemos debilidad por el rock and roll y hoy se nos ha ido un referente. Hemos conocido el fallecimiento de Fats Domino, así que vamos a cambiar de planes. Inicialmente íbamos a presentarte el nuevo disco de Hayley Reinhardt, pero lo vamos a dejar para otro día y hoy nos va a acompañar Fats Domino durante todo el programa. Arrancamos, Don't Leave Me This Way. This morning, about to break a day, fell down on my knees. All you could hear me say, don't leave me this way. Don't leave me this way. Don't leave me this way. Don't leave me this way. Across my bed to rest my aching head, tears running from my eyes. All I could do was cry. Don't leave me this way. Don't leave me this way. Don't leave me this way. Don't leave me this way. Cause the woman I love is going home to stay. To the condo to get myself a drink. I thought that it would help me because I could not think. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The woman I love is going away to stay. Vamos a hablar, como te decía en la introducción, sobre musicoterapia con Carmen Miranda. Carmen, muy buenas. Buenas. Gracias por venir a Autofoto. Gracias. Carmen es profesora superior de contrabajo, musicoterapeuta, ha sido profesora en la Escuela Municipal de Música de Oviedo y de los conservatorios de Astorga y Valladolid, integrante de la OSPA y colaboradora de varias orquestas y grupos de cámara. Carmen, bueno, ya la propia etimología de la palabra parece que deja bien claro lo que es, pero bueno, vamos a establecer una definición. ¿Qué entendemos por musicoterapia? Sí, bueno, la musicoterapia... Hay muchas definiciones porque hay muchas escuelas de musicoterapia, hay muchas asociaciones, muchas agrupaciones a nivel tanto europeo, nacional, internacional, que definen la musicoterapia de muchas maneras, pero básicamente es la utilización científica siempre de la música y de todos los elementos musicales para mejorar, mantener o restablecer la salud de las personas. Es siempre importante también remarcar que la musicoterapia tiene que venir implementada o desarrollada por un musicoterapeuta profesional, que en otras disciplinas parece algo de perogrullo, pero que en la nuestra no lo es. ¿Qué pasa? ¿Que hay mucho intrusismo o qué? Cierto, sí. La palabra terapia, ya sabes lo manida que está, hay todo tipo de terapias de todo tipo, y es importante delimitar cuando utilizamos algo. Evidentemente la música no es patrimonio de los musicoterapeutas, pero sí que es importante saber cuándo se utiliza y con qué fines y de qué manera. Uh-huh. Lo importante en musicoterapia es saber utilizar esa música y saber adaptarla a las necesidades de tu paciente. Por eso no simplemente consiste en poner un CD. Claro, obviamente. Decía yo antes que tenía un montón de campos de aplicación. Por ejemplo, ¿en qué campo se puede aplicar la musicoterapia? Mira, la musicoterapia se utiliza en realidad en cualquier momento de la vida. Trabajamos desde la musicoterapia en el embarazo hasta la musicoterapia en cuidados paliativos en los últimos momentos de vida de una persona. A partir de aquí, utilizamos la musicoterapia tanto a nivel preventivo, es decir, cuando no existe todavía una patología, tipo nos podemos imaginar el tratamiento del estrés, el tratamiento de la ansiedad, el cómo manejar emociones, etcétera, como cuando ya existe cualquier tipo de patología, dolor crónico, fibromialgia, todo tipo de trastornos relacionados, por ejemplo, con el espectro autista. Los campos son infinitos. Es una disciplina que podríamos decir que no es muy conocida en España. Uh-huh. ¿Cómo llega alguien a la musicoterapia? ¿Le envía? ¿Es una recomendación médica? ¿Llega la gente por iniciativa propia? ¿Cómo llega alguien a esto? Ya, los musicoterapeutas estamos ahora en un momento de reconocimiento de la profesión. Entonces, estamos un poco, pues, para que la gente se haga una idea, cómo podían estar los terapeutas ocupacionales o los fisios antes de que hubiera un grado universitario. La musicoterapia es un máster, entonces todavía no somos profesión sanitaria ni somos profesión relacionada con la enseñanza, entonces no, somos un poco cajón desastre que no sabemos dónde colocarnos, ¿no? Normalmente a la musicoterapia pues hay muchos profesionales de otras disciplinas que recurren a ella y que recomiendan la utilización de la musicoterapia como una terapia más dentro del tratamiento multidisciplinar que puede recibir una persona. Imaginemos una persona con un diagnóstico de Alzheimer, un niño con un trastorno del espectro autista, cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad o de dificultad funcional, una persona que esté tratada, pues eso, que tenga problemas de dolor crónico, de fibromialgia, etcétera. Hay un montón de campos y que muchas veces eso, los otros profesionales son los que derivan. Otras veces, pues la propia inquietud de las personas, de las necesidades que haya un paciente, son los que hacen buscar y los que hacen llegar a ti, pues a un paciente determinado. Y cuando llega ese paciente a la consulta, uh-huh, está bien dicho consulta, sí, sí, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo se establece? Quiero decir, tiene que haber una fase de diagnóstico, en realidad. Claro. ¿Cómo se establece? ¿Qué hay que tener en cuenta para establecer el tratamiento, los objetivos? Claro, evidentemente nosotros no podemos diagnosticar, ¿vale? No estamos capacitados para ello. El paciente viene normalmente con un diagnóstico, con una dificultad, con un problema X. Entonces, lo primero que se hace es estudiar esa historia clínica, saber qué tipo de tratamiento se está recibiendo a nivel farmacológico, a nivel no farmacológico, y después se hace una historia musical. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque siempre trabajamos con música que es significativa para ese paciente. Ah, vale. No vale cualquier música. No hay música para relajar, ni música para el dolor de estómago, ni música para el dolor de cabeza. Ni... Todas esas cosas no existen. ¿Y esto de Bach vale para yo qué sé? Pues no. Vale, no, esto no funciona así. No es científico, no tiene ninguna base, ¿vale? Bien. Evidentemente hay ritmos que ayudan. La música sincroniza los parámetros fisiológicos de una persona. Entonces, con una música, con una cadencia, con un tempo, hablando musicalmente, más lento, tu respiración se va a hacer más lenta, tu frecuencia cardíaca por ende va a bajar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hay una serie de parámetros que sí que funcionan, pero no todo funciona para todo el mundo, porque lo que a ti te encanta, o te relaja, o te motiva, pues puede no decirle nada absolutamente a otra persona o causar el efecto total contrario, ¿no? Sí. Entonces, de ahí la historia clínica y la historia musicoterapéutica. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Desarrollamos o determinamos qué tipo de objetivos terapéuticos siempre, porque no, aunque se hable mucho, no somos una clase de musicoterapia, sino que Una sesión. Es una terapia, sí. Es una terapia. Entonces, determinamos qué objetivos terapéuticos a medio y a largo plazo necesita ese paciente, se implementa el tratamiento con la frecuencia que también necesite. A partir de ahí hay unos instrumentos de evaluación que son los que van a determinar si ese tratamiento es el correcto, es decir, lo mismo que se hace en cualquier otro tipo de terapia. Uh-huh. Si es curioso, pues eso, ¿no? Lo de la historia musical. Sí, que, se llama la atención. Que a todo el mundo. Y a ti que te gusta. Claro. Bueno, pues sí. A mí hace ACDC. Sí. Hay gente, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Claro. Oye, ¿cómo es una sesión? ¿Cómo es una sesión? Sí, típica. Depende mucho de pues del colectivo con el que estés trabajando, si es una sesión individual, si es una sesión colectiva. Estaba yo pensando en sesiones individuales, pero claro, claro, no, pero hay sesiones colectivas también, claro. muchas sesiones son colectivas a nivel, por ejemplo, de personas con un deterioro cognitivo leve moderado, personas que quieran trabajar, por ejemplo, la expresión de emociones, grupos de iguales cuando se habla, por ejemplo, de cuidadores. Son ejemplos que se me vienen ahora mismo en los que la musicoterapia se utiliza de manera colectiva, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos muy claro, o lo que sí busca la musicoterapia, como cualquier otro tipo de terapia, es un espacio contenido, es un espacio de expresión, es un espacio en el que esa persona se pueda sentir libre, se pueda sentir segura. Y entonces tiene unos parámetros muy determinados donde sabemos cómo empieza esa sesión, sabemos cómo acaba, tenemos una especie de rituales, ¿no? Ritualizamos cada momento de la sesión para poder eso, crear este espacio de contención donde la persona se sienta segura. Date cuenta que la variedad de pacientes es enorme, desde personas en estado de salud pues que simplemente quieren conocerse un poco más o quieren trabajar un poco a nivel más emocional, o personas que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de expresión hablada. Incluso a través de la música. Claro, esto a través de la música. Incluso trabajamos con personas que tienen problemas a nivel auditivo, con sorderas profundas, incluso severas, donde se trabaja a través de la vibración. Entonces los campos de aplicación son enormes. Estamos hablando de una intervención a través de la música, pero ¿cómo se utiliza esa música? ¿Se hace? ¿Se escucha? ¿Las sí. dos cosas? Hay varios parámetros que podemos utilizar ahí. Normalmente, y depende mucho del musicoterapeuta, ¿no? Pero en nuestro caso el 95% de la música es en directo. Ajá. ¿Vale? Normalmente el musicoterapeuta, pues eso tiene que tener su parte de músico, ¿vale? Claro, lógicamente. Cuando entras a estudiar esto, pues bueno, hay gente que viene de ramas más sanitarias, hay maestros, hay terapeutas ocupacionales, hay un poco de todo, y hay gente que venimos de la música. Entonces, bueno, es tu medio y es un medio que tienes que manejar. La música en directo, ¿por qué? Porque la música en directo se adapta a las necesidades del paciente. Claro. Es decir, yo estoy, por ejemplo, tocando determinada canción en un grupo de geriatría, ¿no? Por ejemplo, donde quiero pues que las personas movilicen los miembros superiores e inferiores. Si yo pongo un CD, el CD va a llevar siempre el mismo tempo. Yo, si intervengo con la música en directo, lo que puedo hacer es adaptarme a esas personas, observar qué tipo de tempo es el que necesitan, qué dificultades tienen para adaptar mi música claro. a su movimiento, no el movimiento a la música. Claro. De esta manera hacemos actividades que son muy gratificantes y la frustración es mucho menor. Uh-huh. Está claro. ¿Y qué instrumentos son los más típicos que se utilizan? Normalmente, por cuestiones de movilidad, de afinación, de familiaridad de la gente con ese instrumento, el musicoterapeuta lleva una guitarra, ¿vale? La guitarra es muy fácil de llevar, todo el mundo la puede tocar, la puede rasguear, tocar la caja, es muy versátil. Sí. Es un instrumento que acompaña, es un instrumento polifónico y es muy cercano, todo el mundo ha visto una guitarra de cerca, ¿vale? Sí, no es lo mismo que si llegas con un saxo, que no hay quien lo haga sonar. Y... bueno, el saxo, además, mientras que tocas no puedes hablar, eso además, que también es otra dificultad añadida, ¿no? Además. Pero, por ejemplo, yo soy contrabajista y llevar un contrabajo a una sesión me representaría más dificultades que otra cosa, ¿vale? Entonces, por eso se utiliza la guitarra como instrumento polifónico. Se utiliza también los teclados, lo que pasa que el teclado, pues bueno, te permite menos movilidad, porque tienes que estar sentado, ¿no? Y luego, a la hora de trabajar con los usuarios, se utiliza muchísimo todo tipo de instrumentos de pequeña percusión, ¿vale? Donde pues se trabajan una variedad de timbres, una variedad de cuestiones de movilidad, de cómo asir un instrumento, cómo asir otro, cuestiones de psicomotricidad, lateralidad, etcétera. Y utilizas también otros elementos, he visto vídeos por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿integras telas dentro de la sesión? Bueno, se pueden utilizar a nivel sensorial, se pueden utilizar un montón de cosas que no son específicamente instrumentos, ¿vale? Pero que sirven para apoyar, ¿no? Utilizamos con niños, utilizamos muchísimos cuentos, utilizamos pues eso, todo tipo de elementos que puedan introducir colores que necesitemos, paracaídas, no sé. De todas formas, hay... No es necesario este montón de elementos extras, ¿no? Porque en realidad la música es suficiente. La música tiene el poder y capta la atención de manera suficiente. Entonces, a veces utilizas algo de apoyo, pero bueno, tampoco es algo imprescindible. Ya quedó claro antes que no hay un tipo de música ideal, digamos, cada uno necesita la suya, pero intuitivamente en una cosa así sí que pensamos en música clásica. ¿Se puede utilizar una sesión de estas, como decía yo antes, medio en coña, AC/DC o Metallica o Scorbuto? No es coña, porque es si tú necesitas un tratamiento musicoterapia o quieres... llevarlo a cabo, tú tienes que trabajar con la música que es significativa para ti. Entonces, trabajas en geriatría, pues bueno, el musicoterapeuta, le guste o no le guste, se tiene que saber el repertorio entero de Manolo Escobar y de Coppola. Si trabajas, a mí me pasó de tener que aprenderme el repertorio de Violeta, por ejemplo, con una niña, ¿no? Madre mía. No sé, ¿qué más ejemplos? Pues, por ejemplo, otro paciente en salud mental, que la expresión emocional teníamos que trabajarla a través de canciones de Sabina. No sé, cada uno tiene su... pues eso, ¿no? Sus necesidades y la música que le motiva para una cosa o para otra. Por eso hay que hacer la historia musical al Exacto. principio, evidentemente. Claro. Insistías tú antes mucho, y me gusta, que insistas en la base científica. Esto no es una pseudociencia de Fundamental. Estas. Se puede entender, quiero decir, todos entendemos que yo qué sé, en un caso de una hemiplegia, de una parálisis, pues, pues una terapia a base de percusión puede ayudar a mover miembros y demás. Pero en un tratamiento de dolor, por ejemplo, ¿cómo puede ayudar la música? El dolor es una cuestión complicada porque en el dolor entran muchos factores. En el dolor, evidentemente, hay dolor de origen puro y duro físico, pero luego también el qué hagas tú con ese dolor y la actitud del paciente ante ese dolor es fundamental. Entonces, a través de la música sirve como vía de escape, la música genera endorfinas, que son estas hormonas, ¿no?, que nos ayudan a estar mejor. El canto genera endorfinas, el moverse genera endorfinas. Son rituales, son actividades que el ser humano ha utilizado desde que es ser humano para estar mejor. Claro. Sí, y bueno, y lo que tú dices, el hecho de segregar endorfinas ya es un fenómeno físico. O sea, exacto, son palpable. Parámetros que son medibles totalmente. Claro. Entonces, este estado conlleva que tu percepción del dolor sea distinta. Claro. Y el dolor tiene mucha parte fisiológica, que evidentemente también se trabaja, pero el cómo afrontes tú ese dolor es muy importante. Entonces, la musicoterapia incide en ese sentido. La musicoterapia es lo que llamamos una terapia multimodal. No solamente tenemos objetivos, cuando hablas de musicoterapia, qué bien, me tocas un poco la guitarra y me relajo. No solamente tenemos objetivos a nivel más emocional, sino que comprende objetivos a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel espiritual, claro. A nivel... muchos niveles, ¿no? En realidad la dimensión está... esta palabra que no me gusta utilizar, porque no me gusta utilizar ni la palabra holística ni la palabra terapia alternativa. Ya. Son dos palabras. Yo la estaba evitando también, ¿no?, adrede, porque ya suena un poco peyorativo. Ya. No somos ni holísticos ni alternativos en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, por eso esa dimensión de todo el ser humano es importante dentro del tratamiento, de cualquier tratamiento que hagamos en musicoterapia. Centrándonos un poco en el tema de la infancia, cualquiera puede entender que yo qué sé, pues la música relaja o favorece la psicomotricidad o la creatividad. ¿Puede ayudar también la música en la educación en valores, por ejemplo? La educación en valores. Sí. Bueno, una de las cuestiones más importantes de la música es que, como decía, no sé quién, que no me acuerdo, la música es la más social de todas las artes. Claro. Entonces, hacer música juntos, las sinergias que se crean y las relaciones humanas que se crean haciendo música juntos son muy fuertes. Claro. Esto ocurre, no solo en niños, trabajando con valores, no solo en adolescentes, cuando trabajas, por ejemplo, con grupos de adolescentes con problemas, que, bueno, inherente a todo adolescente, sí, pero con más problemas, ¿no?, de los normales. Cuando trabajas, por ejemplo, con personas que acaban de ingresar en una residencia de mayores, que les han sacado de su casa, tienen, pues de repente estás en un entorno que es distinto, no tiene por qué caerte bien el que tienes a tu lado. Claro. Entonces, es la música, las sesiones de musicoterapia trabajan mucho en ese sentido, en el sentido integrador. Uh-huh. Es muy importante, por ejemplo, muy bonito también el trabajo que hacemos intergeneracional cuando hacemos sesiones con mayores y con niños más pequeños. Por ejemplo, cuando se trabaja con grupos de cuidadores, esta sinergia del trabajo de grupo, de compartir, cuando trabajamos en grupos de embarazadas, pues esta cuestión de tribu, ¿no?, también que hacemos, donde se comparte, donde se vive, se llora, se ríe, se comparten problemas. Entonces, la parte social es inherente al trabajo en musicoterapia. Bueno, estáis viendo que los campos de aplicación son infinitos. Y Carmen, profesionalmente, ¿es una disciplina que se puede considerar nueva en España o es una cosa estas que lleva 50 años y no nos hemos enterado hasta ahora? Bueno, la primera tesis de musicoterapia en España es del año 1920. Yo 50 años, no más. El doctor Candelardid hizo una tesis sobre el uso de la música, del sonido, en pacientes psiquiátricos, creo recordar, por favor, que sea cierto este dato. ¿Vale? Pero la época es esa. Entonces, bueno, desde Grecia, o sea, toda la historia de la civilización occidental viene ligada a la utilización de la música en cierta manera, ¿no? Ya decía Platón que dejadme hacer las canciones de un pueblo y no me ocuparé de quien haga sus leyes. Ahí queda. Casi nada. Entonces, lo que te decía, en España empezó Serafina Potts, la doctora Serafina Potts, empezó en España a utilizarla en el ámbito de la discapacidad. Entonces fue muy ligada siempre al ámbito educativo y de la discapacidad, ¿vale? Por eso siempre pues piensan que la musicoterapia puede hacerla los profes, que son clases, hay cierta relación, pero en realidad los objetivos son distintos. No estamos haciendo pedagogía, los objetivos son terapéuticos, no estamos siguiendo un currículo educativo, etcétera, ¿vale? Aunque tengan eso, estas ciertas similitudes. A partir de los años 70 se empezó a desarrollar, se crearon las primeras asociaciones en España de musicoterapia, sobre todo en Cataluña, y se empezaron a crear los primeros máster. Ahora mismo hay en torno a 10 máster de musicoterapia en universidades de toda España y en centros privados también, ¿vale? Hay mucha gente trabajando, hay asociaciones, hay una Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia que está luchando sobre todo por el reconocimiento profesional y bueno, estamos ahí. O sea, que alguien que nos esté escuchando que diga, oye, pues me está llamando a mí la vocación, quiero ser musicoterapeuta, sí, ¿eh? hay una enseñanza arreglada. Exacto, es que no es que la haya, es que la única manera de que tengas tu título reconocido a nivel europeo es que hagas un máster en condiciones, 60 créditos de CTS, etcétera. Vale. Hay un montón de cursos y tal, pero no sirven. No. Eso. Y tú, de hecho, has decidido profesionalizarte en el campo a través, sí, de Huella Sonora Musicoterapia. Sí. Háblanos un poco, ¿desde cuándo lleváis funcionando? Bueno, Huella Sonora Musicoterapia se creó pues después de que, por circunstancias de la vida y posponiéndolo mucho tiempo, pudiera por fin estudiar el máster de musicoterapia. Y se creó en Badajoz, en Extremadura, con mi compi del alma, que es Manu Sequera. Y Manu, yo, por la vida, pues yo me volví a Gijón, que es de donde yo soy, y Manu se quedó en Extremadura. Entonces ahora mismo tenemos Huella Sonora Musicoterapia Asturias, Huella Sonora Musicoterapia Extremadura. Huella Sonora pues fue este proyecto que empezamos en torno al 2010 a trabajar muy poco a poco, muy despacio, dándonos mucho a conocer, haciendo muchas charlas, estando en muchos congresos, en muchos foros. Pudimos desarrollar este trabajo y bueno, poco a poco pues nos fuimos dando a conocer, pudimos consolidar, que este ya es el tercer año, un máster de musicoterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, con lo cual Ahí vamos. Ya te digo, hemos estado en muchos congresos, hemos hecho jornadas también a nivel nacional. En Badajoz se hacen todos los veranos unas jornadas donde se juntan musicoterapeutas de toda España y luego a nivel de Latinoamérica también viene gente. Y bueno, tenemos la primicia mundial de que esta primavera va a haber otras jornadas de musicoterapia en Gijón. Bien. En este caso son las jornadas de musicoterapia en primavera, que empiezan además en una fecha bastante señalada, que es el 14 de abril, sí, para que nadie se le olvide. 14 y 15 de abril serán aquí en el Centro Municipal del Llano y bueno, iremos a través de las redes sociales pues dando información y sí, pues, sí, está calentito, vamos, acaba de salir. Iremos dando poco a poco información del programa porque serán abiertas a todo el mundo interesado, no solamente para musicoterapeutas. Y bueno, hay talleres, hay conferencias, hay mucho conocimiento y mucho tiempo para compartir ahí. ¿Dónde está? ¿Tenéis local físico, digamos, aquí en no, Asturias? No, en Gijón todavía no tenemos local físico. Trabajamos en centros, en Gijón, en Oviedo. Estamos en moviéndonos, pero todavía local físico no tenemos. ¿Y os estáis especializados en alguna franja de edad, digamos, o estáis abiertos a cualquier...? Manu y yo, sobre todo, empezamos a trabajar muchísimo con personas mayores, porque es un campo que a los dos nos apasiona. Tuvimos muchísimo trabajo en ese sentido y hemos trabajado también mucho con discapacidad, con diversidad funcional, con niños, rehabilitación neurológica, y luego yo tengo la especialidad de canto prenatal y musicoterapia infantil, ¿no? Entonces, trabajo con embarazadas, trabajo con niños, trabajo con discapacidades de momentos muy tempranos. Y trabajo también mucho la música en familia, la musicoterapia para familias, en principio niños sanos. Uh-huh. Se trabaja mucho en ese sentido, tenemos un montón de grupos aquí en Gijón. He visto por ahí vídeos en YouTube en que sales tú un poco enseñando los instrumentos que se utilizan y tal, y los vídeos en principio son de la Escuela de Música de Biesques, sí. Son dos cosas separadas, Huella Sonora, sí, sí, Musicoterapia, sí. Y la Escuela de Música de Biesques. La Escuela de Música de Biesques es uno de los sitios donde trabajamos. Ah, vale. Oye, ¿y cómo se puede contactar con vosotros? ¿Alguien que quiera, que esté escuchando y esté interesado, sí, pues, en alguna sesión, en algún grupo? Pues ahora mismo tenemos redes sociales muy activas, podéis buscar Huella Sonora Musicoterapia Asturias en Facebook, también en Instagram, el correo electrónico Huella Sonora M de Madrid, T de Toledo, Musicoterapia Asturias, @gmail.com, o el teléfono 619-81-2782. Genial, pues ya tenéis ahí todos los datos para contactar con Huella Sonora Musicoterapia, que ha estado hoy Carmen Miranda explicándonos todos los aspectos de la musicoterapia. Estaremos muy atentos a las jornadas 14 y 15 de abril. Estupendo. Y nada, aquí lo anunciaremos y esperamos muy verte bien pronto por aquí. Muchas gracias, gracias, Carmen. Hasta otra. Gracias, chao. Más Fats Domino, Something's Wrong. You broke my plans in two. What can I do when something wrong with you? I had my heart in your hand. You broke my heart, it's your shame. Can I do when something wrong with you? Is this the way it had to be? Why such bad luck fall on me? What can I say? What can I do when something wrong with you? I had my heart in your hand. You broke my heart, ain't that a shame? What can I do when something wrong? Is this the way it had to be? by such bad luck followed me. What can I say? What can I do? When something wrong with you, I had it all planned just for you. You broke my plans in two. What can I do? Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hey, Mr. Painter, you're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. El próximo 13 de noviembre, Jaime Gil de Viedma hubiera cumplido 88 años. Últimamente he vuelto a releer los poemas de Gil de Viedma y pensé que quizás ahora era un buen momento para traerlos a los perros románticos. Hace como un par de semanas vi un documental en YouTube sobre su vida. Se titula Gil de Viedma, retrato de un poeta. Es un documental que realizó su sobrina Inés García Albi y que, sin ser una maravilla, hace un esbozo suficiente de su vida y de su influencia. En él aparecen sus hermanas y hablan amigos suyos como Juan Marsé y José María Castellet. No he visto la película El cónsul de Sodoma, ni siquiera sé muy bien qué críticas tiene. Quizás Gabriel pueda orientarnos en esto algún día en su espacio de cine. Gil de Viedma es un poeta fundamental para la poesía española de la última mitad del siglo XX, perteneciente a la llamada generación del 50. Aquí en Los Perros Románticos hemos leído poemas de varios autores de esta generación, como Ángel González, José Agustín Goytisolo o José Ángel Valente. Su poesía, la poesía de Gil de Viedma, se despoja de artificios retóricos y se nutre de la propia vida del poeta. Es una de las bases de lo que más tarde se llamaría poesía de la experiencia. Esto no quiere decir que no sea una poesía trabajada. La precisión y ritmo de sus versos es lo que la convierten en única. La profundidad de su contenido la vuelven universal. No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa? Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas,

trusting in you. Swift wing we must borrow, make straight for the shore. We'll marry tomorrow, and you go sailing no more. Red sails in the sunset, way out on the sea. Estás en Autofoto de Radio Crash. Después de la charla sobre musicoterapia con Carmen Miranda, estamos rindiendo nuestro pequeño homenaje a Fats Domino. Sabes que hoy hemos conocido el fallecimiento del hombre del que Elvis Presley dijo que nadie tocaba el piano como él. Vamos a escuchar otra canción, Please Don't Leave Me. Estos temas de poco más de 2 minutos es que todavía tenemos tiempo de escuchar otra canción de Fats Domino, Baby Please. Baby, please don't go. Stay here with me. Pues con este pequeño recuerdo y homenaje a la música de Fats Domino nos vamos a ir. Gracias a Carmen Miranda, de Huella Sonora Musicoterapia, a Eduardo Yagüe por sus perros románticos y, como siempre, a ti por escuchar. autofotork@gmail.com si quieres proponernos algún tema por correo. En Facebook y en Twitter puedes buscar autofotork. Y para escuchar los podcasts, pues radiocrash.net o nuestro canal de iVoox. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao!